portami al mare, ora che l'inverno guarda la immensità del suo silenzio, ora che la gente si è marciata a llevarse los ruidos a sus pueblos, llévame al mar, allí donde Alfonsina fue a celebrar sus bodas de misterio, donde dejó su huella pequeñita y entró en la eternidad de mar y cielo. Llévame al mar ahora que me quieres y me sientes pegada a tu costado, ahora que tus ojos y mis ojos pueden juntarse lejos y callar.